Jueves 24 de enero. La maravilla de todo esto. Opinión, Apocalipsis 4. Recuerda que la vida no se mide por la cantidad de veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Este dicho, que ha sido atribuido a muchos autores, resuena en mi corazón de una manera poderosa. Esos momentos, momentos de asombro, maravilla y gozo exultante, son experiencias que a menudo nos toman por sorpresa y dejan una marca permanente en nuestros recuerdos. Viajar es una manera genial de explorar el mundo y las diferentes personas que viven en él. Y muchas veces me dejó maravillado. He estado en grandes salas de conciertos, catedrales, museos, edificios gubernamentales y estructuras ecléticas en varios países. En el mundo natural, las montañas y las cascadas llaman mi atención de manera especial. Las personas y las culturas también me fascinan y muchas veces estoy ansioso por interactuar y aprender de ellas. Hay tanta belleza en este mundo y aún así he aprendido que es solo una muestra de la verdadera belleza del universo. Cuando pienso en la sala del trono de Dios, según se describe en Apocalipsis 4, me quedo verdaderamente sin palabras. No hay nada en este mundo natural o artificial que se compare con la majestad, la gloria y la maravilla de este espacio magnífico en algún lugar del universo. Un trono de piedras preciosas, un arco iris de esmeralda, individuos vestidos de manera suntuosa, seres alucinantes, música celestial y, por supuesto, la maravillosa presencia de Dios el Padre. Este Padre, lleno de poder y gracia, aprobado por su palabra, que nos considera a nosotros, los seres humanos, su máxima creación. Dios nos ama y ha hecho todo lo que estaba en su poder para restaurar su preciosa creación a su imagen al darle a la humanidad su Hijo Jesús. Gracias a Jesús, a su sacrificio y su victoria, yo y todos los que lo consideran su Señor, tenemos la seguridad de que un día podremos unirnos a Él y al Padre en el cielo. Veremos la naturaleza de la forma en que Dios la ideó y exploraremos el universo de maneras que no podemos comenzar a imaginar. Pero lo más importante, tendremos una relación de amor eterno con nuestro Creador, Redentor y Amigo. Cuando me siento y pienso en eso y en lo que significa, simplemente me deja sin aliento.